¿Cómo están, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 90. Disco número 19, Yourself or Someone Like You. Discos vendidos 12 millones. Fecha de publicación, octubre de 1996. Influencias tan variadas como las de Pearl Jam, R.E.M., Tom Petty, el primer Van Morrison e incluso indicios de Velvet Underground se encuentran entre las fuentes que forman este impresionante primer disco de rock. En los comienzos del movimiento grunge en la ciudad de Seattle, el cantante y compositor de Matchbox 20, Rob Thomas, continuaba siendo el abanderado del rock sin alejarse de los parámetros tradicionales del género. Con un enfoque eminentemente laborioso, Thomas ofrece un puñado de ingeniosas canciones compuestas con libertad y confianza, beneficiándose de su sólido talento. Yourself or Someone Like You es uno de los álbumes atemporales que se convierten en clásicos orgullosos de la música norteamericana más pura, sin dejar de lado a los más prestigiosos momentos de la rica herencia de la música de Estados Unidos. Con un contenido musical inteligente, el cuarteto de Georgia revisa la América contemporánea a su gusto, deteniéndose en temas como el amor, los sueños imposibles y la confusión urbana. Títulos como Posh, Damn y Org enfatizan el enfoque conciso del grupo. Pese a que inicialmente muchos creyeron que se trataba de un grupo de fama efímera, Matchbox 20 demostró que la crítica se había equivocado y supo mantener la distancia. El disco podría haberse quedado a las puertas de las listas de éxitos, pero nunca dejó de vender. En 2 años había conseguido 5 discos de platino y para el año 2000 había duplicado esa cantidad. Escuchemos del disco número 19 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo Matchbox 20 y su disco Yourself or Someone Like You, el tema Posh. Little untrusting when I think that the truth is gonna hurt ya. still love me. You couldn't stand to be near me when my face don't seem to want to shine, 'cause it's a little bit dirty. Oh well, don't you stand there, say nice things to me, 'cause I've been cheated, I've been wronging you. You don't know me. Disco número 18, 10, de Pearl Jam. Discos vendidos 12.100.000, fecha de publicación agosto de 1991. El álbum de debut de Pearl Jam, 10, fue publicado justo un mes antes que Nevermind de Nirvana, y pese a que el disco de Pearl Jam no tuvo el éxito que el de Nirvana al principio, su permanencia en las listas ha sido mayor y finalmente ha conseguido superarle en ventas. El guitarrista Stone Gossard, el bajista Jeff Ament y el cantante Eddie Vedder, compositores de casi todo el disco, habían crecido en bandas de heavy metal y así lo dejaban ver en este álbum. De todos los grupos nacidos en la escena del grunge de Seattle, Pearl Jam hizo el sonido más accesible con una actitud más positiva hacia las emisoras, ante la que sus seguidores tradicionales no mostraban demasiadas reticencias. La voz pasional y tortuosa del cantante Eddie Vedder fue la que hizo que se identificase el sonido de Pearl Jam con el sonido de Seattle. El disco, a pesar de todo, es un tributo a Underwood, vocalista de la anterior banda en la que habían estado Ament y Gossard, llamada Mother Love Boom, y que había fallecido tras una sobredosis de heroína en 1990. La nueva banda había sido bautizada como Mookie Blaylock, en homenaje a una de las estrellas de baloncesto de la NBA. Poco después cambiaron el nombre por el de Pearl Jam, justo antes de aparecer en público por primera vez. El título del álbum sí que es un homenaje al número 10 que vestía Mookie Blaylock. Escuchemos del disco número 18 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo Pearl Jam y su disco 10, el tema Release. Disco número 17, Breathless, de Kenny G. Discos vendidos 12.100.000, fecha de publicación octubre de 1997. El estilo ligero y suave de Kenny G le había ganado un buen puñado de seguidores entre la audiencia aficionada al saxofón de todas las épocas, y Breathless se convirtió en uno de sus discos más vendidos. Habiendo saltado a la fama en la década de los 80, poco después Kenny G ya era un artista global al que todas las emisoras ponían con bastante frecuencia. Y pese a que los puristas del jazz le criticaban duramente, su fraseo fluido y su estilo meloso le hicieron el favorito de miles de aficionados. La crítica de los entendidos del jazz no era un asunto que le preocupase mucho, ya que el propio Kenny G admitía ser un instrumentista de pop con bastante fama entre los aficionados a la música. Kenny G se había forjado un nombre en la Love Unlimited Orchestra de Barry White y poco a poco había ido trabajando en solitario. El álbum Breathless es uno con una línea pop con temas como The Joy of Life a End of Tonight, pasando por Forever in Love. El legendario cantante de Rhythm and Blues, Aaron Neville, se unió a él con las voces de Even If My Heart Will Break. Peebo Bryson también ayudó con el color de su voz en la triste By the Time the Night Is Over. Escuchamos del disco número 17 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Kenny G y su disco Breathless, el tema Homeland. Disco número 16. Banda sonora original de la película Forrest Gump. Discos vendidos 12.100.000. Fecha de publicación agosto de 1994. Esta selección de música popular de las décadas de los 50, 60 y 70, recopiladas por la banda sonora de la película Forrest Gump, fue un éxito de inmediato. ¿Y por qué? Pues porque contenía temas de algunos de los artistas más significativos de las décadas precedentes, desde Aretha Franklin hasta los Doors, siempre en su faceta más dura. Si bien toda la recopilación discográfica de clásicos es una buena apuesta para conseguir un éxito de ventas, esta en particular se vio acompañada por la popularidad de la película que alcanzó a mediados de la década de los 90. Y pese a que la crítica dijo que la película tenía una visión política y muy reaccionaria, la historia del personaje sencillo y bondadoso interpretado por Tom Hanks revisaba los acontecimientos más importantes de los últimos años en Estados Unidos, lo que hizo ganar el favor del público y ser la favorita para obtener, como finalmente ocurrió, el premio Oscar a la mejor película de 1995. Escuchemos del disco número 16 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de la banda sonora original de la película Forrest Gump, el tema California Dreamer con los Mamas and the Papas. Número 15. Wide Open Spaces, de Dixie Chicks. Discos vendidos 12.100.000, fecha de publicación enero de 1998. Las armonías dulces y la forma limpia y ejemplar de interpretar el country acústico junto a unos arreglos decentes siempre han sido los sellos distintivos de los trabajos de The Dixie Chicks. Para el momento en que Wide Open Spaces salió a la venta, las hermanas fundadoras de la banda, Mary Seidel y Emily Erwin, ya llevaban tocando juntas durante una década. A ellas se les unió Natalie Maines y con su voz ayudó a rejuvenecer su música. El apoyo de un sello de renombre como Monument le pudo haber ayudado a llegar a un mayor número de seguidores, pero la interpretación coral de las tres miembros de la banda, la sensibilidad de las guitarras, el violín y otros instrumentos fue suficiente para que el trabajo terminase por venderse solo. Las vigorosas interpretaciones se veían apoyadas por la mezcla del rock a medio tiempo y las baladas tristes e inteligentes. El álbum se cerraba con diversas contribuciones femeninas como las de Maria McKee en I'm in the Only One, Whoever Fate This Way y Bonnie Raitt en el tema Get Up or Let Me Go. Escuchemos del disco número 15 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del álbum Wide Open Spaces del trío Dixie Chicks el tema Give It Up or Let Me Go. Baby, disco número 14, The Woman in Me, de Shania Twain. Discos vendidos 12.300.000. Fecha de publicación, julio de 1995. La unión sentimental y profesional con el magnate de los estudios, Mute Lange, llevó a Shania Twain del reducido círculo del mundo del country al estrellato mayoritario. La habilidad de Mute Lange en la producción ya había quedado demostrada en la limpieza con la que había producido trabajos de bandas de heavy metal como Def Leppard y AC/DC, convirtiéndoles en estrellas seguidas por millones de aficionados. La unión con Twain suponía un nuevo reto para él, pues su idea era llevar el country a la audiencia del pop. La producción de Lange y Twain es una hábil combinación de letras inteligentes y melodías fuertes con gancho, todo ello aderezado con arreglos muy efectistas y visuales. La voz sólida y a la vez ágil de Twain le sienta bien al country más tradicional, de Whose Bed Have Your Boots Been Under, al rock de You Win Me Love o la balada Home Ain't Where His Heart Is Anymore. Muchos artistas de pop se han visto seducidos por la ingeniería de los estudios de grabación, pero Shania Twain, con ayuda de Lange, consiguió inventarse a sí misma. El álbum The Woman in Me fue solamente el comienzo del éxito. Escuchemos del disco número 14 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Shania Twain y su álbum The Woman in Me, el tema del mismo nombre. To hold and to leave. tema que da título a su disco The Woman in Me de Shania Twain, llegamos al final de esta emisión de Radio Vintage. Les agradezco infinito que nos sigan sintonizando en esta serie. Soy Paco Aragón, los espero mañana. Hasta entonces.